verdes y dulces rincones de la selva del Paraguá, han rugido de amor los leones y suspira el lorito real. Todos lloran de amor los agravios, todos sienten un gran frenesí. Y yo al ver marchitarse mis labios, pregunta a los sabios y dicen así: ¡Ay, virreina, que te lavas y te peinas y te pones las pestañas como caña de bambú! ¡Ay, señora, por qué dime por qué llora con un barquibe de España, que el amor es andaluz! Mi 20 de abril lo vine a buscar y ni con candiles lo puedo encontrar. ¡Qué locura de meterme en aventura con la rutina segura que se está en Paraguay! Del color de tu cara ni se atiende por Pedro Luis si tendrá de estar durado para o serás un granito de anís. Sí, pero yo pregunté a los planetas y me dieron la contestación que tu tía se llama Loreta y tiene la jeta de perro pasión. Tú conmigo no te metas, que te quito esa careta de lechuza en carnaval. Ay, tú nada la virreina que te canta ni se achica ni se espanta por tu mala voluntad. Mi amante ignorado, ¿por dónde andará? Quizá lo han privado de su libertad. Mi virreina Andalucía, tu virreina noche y día, te querrá en Paraguay, te querrá en Paraguay, te querrá en Paraguay, te querrá en Paraguay, te querrá en Paraguay.